Muy buenas noches, sábado 15 de agosto del 2015. Esto es desde Kawa. Son las 7:38. Es la segunda vez que estoy haciendo la grabación. La primera entró una llamada, estuve hablando como loco y al final cuando veo me doy cuenta de que solamente había grabado una parte y todo el resto se había perdido. Este es el segundo intento que hago y sí, han escuchado bien. He dicho sábado y estoy grabando el sábado cuando no es la idea que tengo yo de cumplir mi yakusoku, como les dije a ustedes, que es la de no grabar los días sábados. Y lo estoy haciendo por una razón muy simple. Las veces que he tratado de hacer eso, ha surgido un inconveniente. Que cuando llega el día de grabación, que es de lunes a viernes, lo más probable es que ya he olvidado el tema. O se trata con menos intensidad de cuando la interacción se ha realizado. Me refiero a la interacción que se realiza a través de las redes sociales. Otra cosa que de repente pueden estar escuchando de fondo es un sonido, y es que yo estoy haciendo el súper en este momento. Estoy aprovechando a grabar porque lo más probable es que cuando llego a casa ya no lo puedo hacer. Entonces estoy comprando, haciendo las compras y estoy grabando. Estoy hablando con ustedes. La mayoría que me ve hablando probablemente esté pensando que o perdí la razón o estoy hablando por teléfono, que es lo más probable, ¿no? Entonces es lo que estoy haciendo, hablando con ustedes, es decir, grabando el episodio, que espero que esta vez sí se grabe, que no haya mayor inconveniente, y cumplir así de esa manera con la idea que tengo, porque voy a, si bien es cierto, grabarlo el día de hoy, publicarlo el día lunes. Así ustedes cuando escuchen, lo primero que van a oír es buenos días, la entrada es sábado, pero no van a estar escuchando mal. Ha sido grabado el sábado. Otra cosa muy distinta es que la publicación se ha hecho el día lunes. Espero que no sea demasiada molestia para ustedes, pero de verdad que creo que de esa manera trato el tema justo, caliente, en caliente. No me olvido de hacerlo y no se pierde esa emoción de la interacción instantánea, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que yo quería comentarles. Están escuchando ustedes un poco de ruido, disculpen, es que estoy haciendo las compras. Estoy haciendo las compras, no es en los sonidos habituales que están acostumbrados a oír. Luego voy a empezar a apagar la caja y también lo más probable es que ustedes empiecen a oír lo que voy pagando o la persona que hace la de cajera empieza a pasar los productos que he ido comprando, entonces va a mencionarlos en japonés, así que no se preocupen. Les estoy advirtiendo de qué es lo que probablemente se escuche. Bueno, otra de las cosas que quería hacer era pedir mil disculpas por el episodio del día de ayer. No por el contenido, sino por el audio, la calidad del audio. Sé que a mí se me escuchaba, pero a mi invitado, en este caso a mi concuñado, no se le escuchaba mal. Y es mi error. Mi error porque usé, como siempre, la misma costumbre de poner mis audífonos para poder grabar. Y a mí se me escuchaba bien. Y a él, que estaba a mi lado, como copiloto, no se le oía. Y no se le oía, yo confiado en que cuando he hecho lo mismo grabando con mi hija a mi lado, ella como copiloto, pero grabando en otra plataforma que no es Spreaker, sino en la de Periscope, el audio sale bien, a ella se le escucha, se le puede oír. Y hice lo mismo. Y lo que yo debí hacer es quitar los audífonos para que de esa forma, sin audífonos, el teléfono grabara con el micrófono que viene incorporado en el iPhone, ¿no? De esa manera, lo más probable es que el audio hubiera salido mucho mejor. La culpa ha sido mía, por eso es que pido disculpas. Como digo, por el sonido, pero creo que el contenido fue interesante. Interesante para muchas personas que de repente estén aquí y puedan encontrar alguna información acerca de eso. En base a eso, en base a ese tema, entonces también quiero aclarar que me preguntaron qué tan alto era el sueldo, ¿no? Un amigo de España, Chocobo Dorado, que preguntaba, ah, bueno, pero 2.000 yenes la hora, si bien es cierto para España, me mencionó que era caro, ¿no? Era alto, ¿cuál era el referente, ¿no? Aquí en Japón. Bueno, entonces le contesté vía Twitter, pero aprovecho la oportunidad para también mencionar eso. Un sueldo, antes, cuando yo he trabajado en la fábrica, he llegado a ganar 1.450 yenes, pero estamos hablando de casi 17 años de trabajo en una misma empresa, en un lugar donde también la crisis no se había producido. Entonces sí era fácil encontrar ese tipo de sueldos. No fácil, pero bueno, era viable. Ahora, después de la crisis, es complicadísimo, ¿no? Estamos hablando de sueldos de 1.100 la hora más o menos, ¿no? Y con suerte 1.200, 1.250 ya estás más o menos bien, ¿no? Y más, entonces ya estaríamos hablando de sueldos que tienen que ver mucho con el trabajo especializado que hagas, ¿no? Soldadura gruesa, ¿no? De esas para barcos y todo eso, que primero necesitan que sepas hacer bien ese trabajo, y es bastante pesado, ¿no? Y complicado mantener eso. Entonces, eso como explicación, ¿no? De acerca de qué tan alto es 2.000 yenes la hora. 2.000 yenes la hora, 16.000 yenes el día, es una cantidad más que generosa y fuerte, ¿no? Entonces, esa es la información que yo quería mencionar. Luego, el tema del día de hoy es un tema que creo yo surgió en base a el episodio acerca de las religiones aquí, creo yo. Porque el amigo Oscar, de España también, me preguntó acerca de si estaba permitido el aborto aquí, en este país. Yo le respondí vía Twitter. Y bueno, ahora aprovecho para responder también aquí, para de repente mencionar para algunas otras personas que no tengan Twitter y de repente se queden con la interrogante. Entonces, ¿es permitido el aborto? Sí, es permitido. Luego él repreguntó, me dijo, ¿y cómo lo ven los japoneses? Entonces, yo para hacer ese tipo de respuesta tendría que dar una opinión, ¿no? De cómo he visto yo eso. Entonces voy a retrotraerme, o sea, regresar en el tiempo y tratar de contarles más bien una experiencia, ¿verdad? Una experiencia que me ha tocado a mí vivir directamente. Y es acerca de cuando mi señora estuvo embarazada de mi pequeña hija, ¿no? Estaba embarazada y fuimos a un ¿cómo se dice? ginecólogo. Disculpen que me demore un poquito porque estoy tratando de encontrar... Ajá, ya encontré. Estaba buscando los sobres de té crepe que siempre tomo. Y los acabo de encontrar. Entonces, un poco eso, ¿no? Cuando fuimos a la consulta, la empiezan a Niles. Le piensan hacer el auscultarla, revisarla y encuentran que el feto, en este caso, mi hija, mi futura hija, estaba un poco pequeño. Entonces, la pregunta que le hicieron fue, ¿qué desea hacer? ¿Lo piensa tener? Ya ustedes se pueden imaginar cuál fue la reacción de mi señora. Se molestó mucho, aparte que estaba muy, muy nerviosa. Y... Entonces, lo que... Vamos a hacer. Lo que sucedió fue que ya no quiso volver a ese ginecólogo, ¿no? Entonces, como es lógico, cambiamos de ginecólogo. En el otro no le hicieron esa pregunta tan directa, pero lo que sucedió fue que le dijo de que sí estaba pequeño y que tenía que ver la evolución en 2 semanas. Y de acuerdo a eso, ya bueno, podíamos conversar nuevamente. Mi hija tiene 15 años, entonces ya se puede imaginar que todo fue bien, ¿no? Pero entonces, eso es para que ustedes puedan hacerse una idea de si está permitido o no y qué tan normal lo ven ellos o no, ¿no? Una pregunta tan directa, sin ningún problema, sin ninguna sentirse corto el doctor en hacerlo, y simple y llanamente preguntar, ¿no piensas tener? ¿No? Entonces es como que para ellos, para este doctor por lo menos, era de lo más normal y lo más natural. Que no se ve como algo que tenga que hacerse a escondidas, o que ellos simple y llanamente van a hacer una consulta. Y bueno, no sé yo cuál sea el caso, ¿no?, de las personas que lo realicen y realicen eso, porque la cuestión es que no estoy yo emitiendo una opinión acerca de eso, ¿no? Lo que yo estoy es comentando acerca de cómo ellos lo ven, y esa es la situación que quería comentar para que se pueda visualizar mejor. Con eso, creo que con ese ejemplo tan personal puede quedar un poco más claro, ¿no? ¿De cuál es la posición de ellos frente a eso, ¿no? No lo ven como algo que... No lo ven como algo que no se deba hacer. Entonces, si es que ellos piensan que lo quieren hacer, lo hacen, toman esa decisión y ya está. Y eso es todo, y no hay más vueltas, ¿no?, que darle. Si está bien o está mal, eso no, de eso no se trata este podcast. Solamente estoy comentando, ¿no?, acerca de lo que, cómo ven ellos la situación aquí. Luego, otro tema que también han estado preguntando es acerca de si aquí en Tokio, ese es un amigo de Argentina, Gastón, amigo Gastón de Argentina, que preguntaba acerca de qué tan fácil o difícil es perderse en Tokio, ¿no? Entonces, yo le mencioné que si bien es cierto, antes era mucho más fácil perderse y mucho más difícil ubicarse, de repente, solamente por poner el ejemplo de los trenes, ¿no? Mucho más difícil movilizarse porque todo, las estaciones incluidas estaban escritas con los caracteres japoneses, ¿no? Los caracteres de los ideogramas conocidos como kanjis, ¿no? Entonces era complicadísimo para alguien que no tenía esa información poder poder manejarse, ¿no? Fácilmente. A ver, estoy en otro sitio, he salido de Supa y he entrado a una farmacia a comprar otros productos, así que por eso es que escuchan de repente sonidos distintos. Entonces, ahora, actualmente, en Tokio, y las estaciones grandes, y todas las estaciones casi ya, los carteles y las estaciones se pueden leer fácilmente, ¿no? Están escritas de una forma que uno los puede leer, no hay problema en ese sentido, cosa que eso nos facilita definitivamente muchísimo, ¿no? Podemos movernos, podemos leer y podemos... Ahora, otro tema que también es importante e interesante es que si es que tú preguntas a un japonés y este, a ver, no está ocupado y tiene tiempo, lo más probable es que te ayude y te dirija al lugar que tú quieres ir, por poner un ejemplo. Entonces, lo que les menciono, ¿no? Si tú quieres ir, por ejemplo, a una estación y sabes el nombre, ahí donde. Si tienes el nombre de la estación a la cual quieres dirigirte, lo más práctico y lo que yo recomiendo es preguntar. Si sabes inglés, lo tienes más fácil, ¿no? Si no sabes inglés, bueno, ahí sí lo vas a tener complicado, ¿no? Pero con inglés, a pesar de que ellos manejan un inglés malo, porque de repente cuando te traten de explicar, de repente no entiendas por la pronunciación que tienen, vas a tener que esforzarte un poco, pero de repente ellos sí te puedan entender un poco a ti. Y, como te digo, son, en ese sentido, bastante corteses y ayudan bastante a los extranjeros, ¿no? Por ejemplo, vas a la persona que están generalmente de uniforme, lo vas a ver uniformado, que son los que trabajan en las estaciones, y les dices a qué estación quieres ir. Entonces, si la persona tiene tiempo en ese momento, lo que va a hacer es llevarte al lugar en el cual tú puedes tomar el tren. Si estás fuera de la estación y está pasando por ahí alguien, te ha tocado la suerte de tener a alguien ahí que te pueda entender un poquito el idioma de inglés, entonces, y tiene tiempo, él probablemente te vaya a llevar a la estación que quieras ir. Es decir, te va a indicar primero, y si ve que no puedes, y como digo, menciono nuevamente, lo importante es que ellos tengan el tiempo, no se hacen problema y se llevan esas 2 o 3 cuadras que tengan que apartarse de su camino, pero lo hacen. Entonces, de esa forma, ya volvió mi carro, como se podrán dar cuenta. De esa forma, tienen ustedes una posibilidad de evitar perderse. Entonces, no sé si con eso, mi amigo Gastón, puedas tener un poco más de tranquilidad en el caso que, como bien me mencionas, se diera el caso y pudieras estar de paseo por estas tierras, ¿no? Si en algún momento se da, como lo he dicho, si alguien está con deseos de venir por estas tierras, alguno de los oyentes que escuchan este podcast o se han comunicado conmigo vía mail o alguna interacción por las redes, entonces sería interesante que, si es posible, con anticipación me mencionen más o menos qué día que van a estar por aquí, para yo poder, saben que yo trabajo en el hospital, entonces aquí los permisos se gestionan con un mes casi de anticipación, entonces con ese tiempo, de repente poder encontrarnos y desvirtualizar un poco todo esto, ¿no? Sería interesante poder interactuar directamente con algún no que otro escucha, o te escucha. Bueno, yo creo que con eso doy por finalizado esta segunda vez que estoy grabando. Ojalá que no vaya a haber ningún inconveniente. Mencionar nuevamente que este episodio ha sido grabado el día sábado, pero va a ser visible a ustedes recién el día lunes. Lo voy a publicar, va a estar en forma privada, y luego el día lunes recién lo voy a liberar para que puedan ustedes escucharlo. De repente el día de mañana vuelvo a grabar otro, no lo sé si es que haya temas de cual pueda yo comentar, pero de esa forma los temas los trato así, en caliente, y se tratan con más intensidad. Yo creo que esta vez, esta segunda segunda vez que estoy yo realizando esta grabación, ya que la primera fue fallida, no sé cómo saldrá, pero la primera sí que había muchas ganas. Hablar por segunda vez acerca de un mismo tema, no sé, como que uno a veces puede hacerlo más aburrido, ojalá que no sea ese el caso. Entonces, creo que con eso puedo dar por terminado el episodio del día de hoy. Mencionar, como siempre, al final los métodos de contacto. Ya saben ustedes dónde encontrarme, y si no lo saben y es la primera vez que escuchan este podcast, les menciono que pueden encontrarme en Twitter como @miyashiropro. El Twitter de este podcast es @desdeaikawa. Y si desean ustedes enviar algún mail, como lo hacen las personas que quieren hablar un poco más, quieren explayarse un poco más, preguntar más, comentar más también, encantado de la vida. Y sí, siempre respondo, siempre contesto. No dejo mails sin contestar. Y tampoco los temas que mencionan ahí los dejo de tratar. Generalmente los trato. Y casi siempre inmediatamente. Porque así me estoy más motivado para hacerlo. Entonces, nada, amigos, ya saben que lo estarán escuchando el día lunes. Entonces, solamente me queda decirles que nos estamos encontrando el día de mañana, es decir, martes. Un abrazo y hasta la próxima.